Radio Ubrique. Deporte. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a centrarnos hoy miércoles en la competición de fútbol sala, lo que nos dejaba este fin de semana la liga local de fútbol sala, que no ha sido poco, y es que en División de Honor se disputaba el partido en la cumbre entre los dos mejores equipos de nuestra localidad, Estudiantes Disco Coyote y Revolución. Un partido esperado porque había mucho interés en conocer lo que pudiera deparar a efectos clasificatorios, o un Estudiantes más fuerte en lo más alto de la tabla, o un Revolución acercándose a tan solo un puntito, muy cerquita del equipo que ha liderado la competición liguera durante casi toda esta temporada, lo que llevamos de temporada, que no son otras cosas que 9-10 jornadas dependiendo del equipo. El resultado final nos dejaba una victoria de Estudiantes por 1-2, una victoria que se fraguó, que se decidía en esos últimos suspiros, últimos momentos de un partido igualado, un partido intenso, como son siempre estos partidos, estos encuentros, y que quizás nos dejen, eso sí, un Estudiante un poco más fuerte, un poco más tranquilo para afrontar lo que queda de temporada, porque ahora mismo con esa victoria y pendiente aún del resultado del partido que se suspendió ante el Donde, que le queda pendiente, como decimos, puede obtener ahí un colchón de puntos suficiente para afrontar todo lo que queda de competición. Eso sí, sin dormirse en los laureles, porque está claro, y si no que se lo pregunten al equipo de Revolución, que cualquier equipo te puede complicar la vida. Ahora mismo esa ventaja se basa sobre todo en esa derrota ante el conjunto de Estudiantes y en los dos empates cosechados por Revolución en estas 10 jornadas. Enseguida vamos a estar hablando de este partido con sus protagonistas. También vamos a estar dando un repaso a las dos categorías que completan la Liga Local de Fútbol Sala. A la primera, donde Oasis Lounge volvía a vencer este fin de semana. En este caso, goleaba por 6-0, ganaba por 6-0 al conjunto de los Celtas. Suma con esta, por lo tanto, su novena victoria en lo que llevamos de temporada, su novena victoria en 10 partidos jugados. Y por otra parte, en segunda se aprieta la zona alta, y es que Malacayudo en auto no pasó del empate a 3 goles ante el conjunto del Leyton. Por lo tanto, esta circunstancia fue aprovechada por sus más inmediatos perseguidores, Panadería Sánchez, que sí ganó al Bar Laurel Tapas y Negocio Retra, que ahora mismo se sitúan a tan solo un punto del líder de la categoría, el Malacayú. Y no solo hay que hablar de estos tres equipos, porque muy cerca tenemos tanto a Volta Sur como a Leyton Construcciones y Reformas. Muchas cuestiones las que queremos analizar en la tarde de hoy dentro de lo que se refiere a la Liga Local de Fútbol Sala. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Próximamente en Ubrique, Castle Burger, el primer burger americano de la comarca. Ven a disfrutar de nuestros menús y conozca el auténtico sabor americano. Abrimos próximamente en calle Fernando Gavilán, antigua Hormiga Atómica. Pronto en Ubrique, Castle Burger, tu burger con auténtico sabor americano. La Peña Bética reabre sus puertas bajo nueva dirección. Ven a visitarnos. Estamos en Plaza de los Ejércitos número 8. Disponemos de amplias terrazas. Abrimos todos los días a partir de las 7:30 y le ofrecemos desayunos, tortas fritas cada mañana y gran surtido en molletes. Además, en la Peña Bética, una amplia carta: tapas caseras, chacinas ibéricas, pescado del día y postres caseros. Ahora la Peña Bética bajo nueva dirección. Visítenos en Plaza de los Ejércitos. Abrimos este jueves y con motivo de nuestra inauguración le invitamos a un aperitivo con su copa. El sábado 25 de enero, a partir de las 11 de la mañana, en las pistas de atletismo de Ubrique, 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Si tienes entre 4 y 17 años y el atletismo es tu deporte, no lo dudes más. Participa en la 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras.

con el rival a batir, lo que está siendo este arranque de temporada. No podemos obviar que ahora mismo el conjunto del Malacayú es el que tiene los mejores números, merced a sus 7 victorias, un empate, que era este, y una derrota. Solo había sufrido una derrota hasta el momento, y que por lo tanto aventajaba tanto a Negocios Retras como al Panadería Sánchez en esos 3 puntos. Ahora se ha convertido en 1, gracias, como decimos, sobre todo para estos equipos, pues a sus victorias con sus rivales de esta semana. Comenzamos nuestro repaso a lo casi de esta segunda división por el partido que enfrentaba al Ubrilet y el VAR Los Tres Caminos. Un encuentro que terminaba con victoria por 0-3 para el conjunto de Los Tres Caminos, que de esta manera vuelve a sumar una nueva victoria. Ya son 5, igual a victorias y derrotas, y escala alguna posición en la tabla clasificatoria. En este caso, los 3 goles del VAR Los Tres Caminos fueron obra de Diego Romero Calvillo, José María Ramos Márquez y Pascual Alba Morales. Fueron los 3 jugadores que consiguieron esos 3 goles. En lo referente al partido de la jornada, al Leyton Atlético Malacayú Don Auto, partido que finalizó con ese empate a 3 y que, como decimos, hace que el líder de la categoría, el Malacayú, pues pierda un poco de comba o vaya perdiendo ese colchón de puntos que había o que ha logrado tener hasta el momento. Un punto nada más separa a este equipo de los demás, de sus más inmediatos perseguidores, que como decimos son el Panadería Sánchez y el Negocios Retra. Pues bien, este encuentro terminaba con ese empate a 3. Los goles por parte del Leyton Atlético fueron obra de Carlos Camacho Viruez, Carlos Rodríguez Favero y Juan Jesús Vázquez Galván. Por su parte, el Malacayú, o en este caso, los que lograron los goles por parte de Malacayú, fueron José Ignacio Piñero y Eloy López Peñalosa, que además conseguía un doblete, conseguía 2 de esos 3 goles. Pasamos de partido, nos quedamos con la Peña Negocios Retra, un partido con muchos goles, 4-5 fue el resultado final, esos 5 goles que le sirven a Negocios Retra, como decimos, para quedarse a tan solo un punto del liderato. Los 4 goles de la Peña fueron obra de Juan José Moreno Barea, José Antonio Vega Blanco, José Luis Carrasco Montero y Pedro Favero Hinojos. Por su parte, los goleadores en el Negocios Retra fueron Antonio Castaño Becerra, Víctor Atienza González, que lograba 2 tantos, y Daniel Vázquez Carretero, que también lograba 2 goles. Por lo tanto, se cerraba ese marcador con 4 goles a 5. Y nos quedaba pendiente el VAR Laurel Tapas 1, Panadería Sánchez 2. Un resultado que sirve y de mucho al Panadería Sánchez. Por parte del VAR Laurel Tapas marcó José María Ramos Pizano, y por parte del Panadería Sánchez, Francisco López Herrera y José Miguel Jaén Delgado. Como vemos, estos fueron los partidos que se disputaron este fin de semana. Comentar además por su parte, el encuentro previsto que enfrentaba Volta Sur y la Lupe Vagues y que va se tuvo que aplazar, o se aplazó, por la lluvia que hizo acto de presencia el pasado fin de semana, tanto el viernes como el sábado. Señalar también que no han sido los únicos partidos aplazados, porque también se aplazaban 2 en lo que se refiere a la División de Honor, 2 partidos que se van a recuperar este fin de semana. Pero bueno, centrándonos, como decimos, en lo que ha sido la segunda división, nos queda la clasificación de la siguiente manera. Malacayú Don Auto, 22 puntos, continúa de líder. Con 21 se colocan Panadería Sánchez y Negocios Retra en segunda y tercera posición. Números muy parecidos, equipo muy igualado en cuanto a números. 9 partidos disputados, 7 victorias, 2 derrotas. 50 goles a favor para Panadería Sánchez, 48 para Negocios Retra. 19 en contra para el primero y 22 para el segundo de los equipos. Por eso insistimos en que ahora mismo son dos equipos que muestran una tremenda igualdad, a menos, como decimos, en lo que a los datos se refiere. Cuarta posición para Volta Sur con 18 puntos, 17 para Leyton Construcciones y Reformas, 15 puntos para Bar Los Tres Caminos, 10 puntos para La Peña, 7 puntos para Bar Laurel Tapas, 6 puntos para Obrilez y 4 puntos para La Lupe Kebab, más los dos que tienen su casillero, La Peña Bética, Rafael Gordillo, que es el equipo que ocupa esa última posición en la tabla clasificatoria. Tiempo ahora para quedarnos con la primera división, una categoría en la que no hubo sorpresas por la zona alta, y con eso queremos decir que el líder siguió sumando puntos y el segundo clasificado también, sumaron sendas victorias, no hay cambios, por lo tanto, pero sí en este caso podemos hablar de sorpresa en cuanto a otros resultados y enseguida vamos a explicar el porqué. Por ejemplo, nos quedamos en el partido que quizás sea el encuentro que haya llamado más la atención este fin de semana, y es que el conjunto de Autoescuela Celia lograba endosar un 1-5 a los Cosmos Bodegón Juan Gómez, a los Cosmos, un equipo que se había mostrado muy sólido hasta el momento. El equipo de los Cosmos más ocupa posiciones altas en la tabla. Y un resultado que les sirve a los rivales, a los equipos que están más abajo, pues para terminar de enlazar con el conjunto de los Cosmos, inclusive a la Autoescuela Celia, para que no se aleje, aunque ahora sí parece que se ha abierto un pequeño escalón entre los dos primeros y el resto de equipos. Ahora explicaremos. En cuanto a este partido, Autoescuela Celia pues conseguía una importante victoria, le acerca, como decimos, a puestos de la zona media, zona alta. Ahora mismo pues deja en 8 puntos la segunda posición, que es el puesto que daría derecho al ascenso. De este 1-5, comentar que el gol por parte de los Cosmos fue obra de Adrián Carretero Amado, y que por parte de Autoescuela Celia marcaron Manuel Pulido del Valle en dos ocasiones, Francisco Villarte Santos también en dos ocasiones, y Manuel Melgar Jiménez, que completaría esta goleada, esta manita que endosaba Autoescuela Celia a los Cosmos Bodegón Juan Gómez. Otra goleada fue la del líder, que ya lo hemos explicado, en este caso ante el Club Deportivo Celtas, 6-0, dominio del conjunto del Oasis en este partido, en el que Antonio Domínguez Romero lograba un hat-trick, conseguía 3 de los 6 goles. Otros 2 eran obra de Fernando Fernández Ordóñez, y el otro jugador que logró marcar fue Juan Virúez Rodríguez. Como decimos, este resultado 6-0 le sirve a Oasis Lunge para mantener ese liderato y ese dominio en esta primera división. Brindley y Mandarina empataron a un gol en esta jornada. La Mandarina, pues que en parte ve frenado ese camino o esa evolución ascendente ante un Brindley que no cosechaba en la última jornada buenos resultados y que ahora pues sirve para al menos romper esa mala racha. Antonio Rivadiego Oliva marcó por parte del Brill de 1969, mientras que Diego García Jaén fue el encargado de marcar por parte de la Mandarina. Otro resultado importante fue la victoria de UAS Autoescuela La Sierra ante el Museum Café y Copas, victoria por 4-2. Jesús Fernández Naranjo marcó 2 de los goles del UAS junto a Juan Gutiérrez González y Luis Aguilera Castro. Por parte del Museo Café y Copas marcaron José Antonio Jiménez Morales y Daniel Ordóñez Romero. Otro resultado fue la victoria del Quiboca ante un correoso CAI, que todavía no conoce lo que es puntuar en esta temporada, por 3-4 con más apuro, quizás de lo esperado por los grazalemeños. Miguel González Calvo y Juan Vázquez Gálvez en dos ocasiones fueron los goleadores del Club Deportivo CAI, mientras que por parte del Quiboca marcaron David Domínguez Pérez, 2 goles, Diego Fernández Torreño y José Antonio Benítez Calle. Y por último, tenemos que hablar del partido que enfrentaba al Racing Pantera, segundo clasificado, y al Benocaz. 4-2, victoria del Racing, continúa en ese buen momento el conjunto de Racing Pantera y soplándole, echándole el aliento en el cogote a Oasis Longe. No puede fallar Oasis porque, como vemos, el Racing Pantera también es un equipo que ahora mismo está jugando a muy buen nivel. Los 4 goles de Racing Pantera fueron obra de Ignacio Jiménez, de Manuel Gagomena, que metió 2 goles, y de Jesús Oñate González. Por parte del Benocaz, marcaron Francisco Álvarez Mangana y Marcos Orellana Barea. De esta manera, como queda la primera división tras la disputa de su 10ª jornada, así. Líder Oasis Longe con 28 puntitos. 25 tiene el Racing Panteras. 20, bueno, ahora mismo estos dos equipos metidos en zona de ascenso. 20 puntos los Cosmos, 19 Autoescuela La Sierra UAS, 17 Autoescuela Celia, 16 Quiboca, 15 Mandarina, 10 puntos Brille 1979, 8 puntos Club Deportivo Celta, 7 puntos Benocaz Fútbol Sala y Museum Café y Copas, y cierra la tabla con 0 puntos el Club Deportivo CAI. Es tiempo, por tanto, de entrar ya en lo que ha sido la primera, la división de honor este fin de semana. Vamos a centrarnos en primer lugar en los partidos aplazados correspondientes a la 10ª jornada que se disputaban también el pasado viernes. Partidos que se aplazaron en su día, se recuperaban el viernes y se disputaban conjuntamente con los de la jornada número 11. En este caso, por ejemplo, hablamos del partido entre el Don de Fútbol Sala y el Zulema, dos de los equipos también que están más en forma esta temporada. Terminaba con una victoria apabullante del Don de al Zulema, 5-0. Esta vez el Zulema no estuvo a la altura de los encuentros anteriores, que le han llevado pues a tener un excelente arranque liguero y a ocupar actualmente la 4ª posición de la tabla, gracias a sus 6 victorias por tan solo 3 derrotas. Esta ha sido su tercera derrota de esta temporada. Los 5 goles del Donde: Antonio Pérez Pérez, Abel Pino Mejías, Alejandro Villanueva Herrera, Manuel López Garrón y Jesús García Barea. Está también intratable el conjunto del Donde, que cuando dispone de toda su plantilla es un conjunto, es un equipo temible. Por otro lado, el Fogón del Metropol cayó por 1-3 ante el Qué de Qué. Será otro de los partidos que se aplazó de la 10ª jornada. El Qué de Qué no tuvo muchos problemas para vencer al Fogón del Metropol, en el que Antonio López Hidalgo lograba su gol, y en la disciplina o en el equipo del Qué de Qué, de nuevo Francisco Pérez López conseguía 2 de los goles y el tercero Daniel Atienza Ordóñez. Victoria importante para el Qué de Qué. Y por otro lado, tenemos que hablar del Don Odón Brillo Sur 1, Club Deportivo Grazalema 5, el equipo grazalemeño que poco a poco pues también va sumando puntos a su casillero y se va alejando de la zona baja de la tabla. David Ordóñez Ordóñez marcó por parte del Don Odón, mientras que por parte del Club Deportivo Grazalema marcaron Marcelo López Chacón, Álvaro Chacón Alcón, José María Barea Vázquez y Luis Naranjo Nieto. Y nos quedamos con ese partido del fin de semana, el que enfrentó a Estudiantes y a Revolución. Encuentro que terminaba con victoria por 1-2 de Estudiantes, aunque bueno, en la convocatoria viene el orden Revolución Estudiante y en el acta Estudiante Revolución. La victoria, como decimos, no se queda en el lado estudiantil. 2-1 con dos goles, en este caso del Estudiante, obra de Antonio Montero y de Pedro Venegas, y de David Zapata por parte del conjunto de Revolución. Como hemos dicho, era el partido más interesante de la jornada y bueno, una muestra, pues el resultado, el desenlace, hubo expulsado, la verdad que tuvo de todo este partido, que en el que se jugaba muchas opciones de la lucha por el título liguero. No vamos a decir nada más porque vamos a hablar directamente con sus protagonistas. Por ejemplo, vamos a hablar primero con Quisco Trujillo de Revolución, lo tenemos al otro lado del teléfono. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes. Partido en la cumbre, el del pasado viernes, como decimos, que terminó decidiéndose en el último minuto tras un encuentro igualado e intenso, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Que se decidió en el último suspiro, ¿no? En un doble penalti, quedando nada, y la verdad que el partido, la verdad que estuvo muy bien, ¿no? Estuvo los dos equipos peleando hasta el final, los dos equipos querían ganar, ¿no? Y al final, pues, ellos tuvieron una piquita suerte, ¿no? De marcar doble penalti cuando quedaba apenas 5 segundos, hombre. Un desenlace, digamos, más con más suspense no pudo tener el partido. Para aquellos que nos vimos el choque, ¿cómo fue? ¿Cómo se desarrolló el partido desde el primer minuto? Pues la verdad que estuvo bien, ¿no? Un partido de, como ya estamos acostumbrados a jugar siempre contra ellos, ¿no? Muy, muy intenso, ¿no? Y con oportunidades para los dos equipos, ¿no? Y ellos se pusieron por delante y nosotros íbamos un poquito a remorque, ¿no? En la segunda parte la verdad que nos echamos mucho más arriba, ¿no? Y ahí llegaba el empate y por las ganas de querer ir a ganar el partido, pues nos costó la derrota, ¿no? ¿Tú consideras que vosotros jugabais un poco más que Estudiantes en este choque? Porque, bueno, el Estudiante tiene ahí un colchón ahora mismo de puntos que quizás le hacía afrontarlo con mayor tranquilidad, ¿no? Y vosotros, pues, supongo que no teníais muchas ganas de que se alejara demasiado en puntos el conjunto estudiantil en la tabla. Hombre, claro, nosotros íbamos con más ganas en el sentido ese, ¿no? Que habíamos pinchado 2 veces y si ganar era lo que más nos acercaba a ellos, ¿no? Y más por la disputa de la liga, pero vamos, que aún así perdiendo, no nos vamos a tirar la toalla, no vamos a intentar sacar nuestros puntos y a ver si ellos pinchen, ¿no? Que ya no depende de nosotros nada más. El partido termina además con 2 expulsados, lo que revela en principio la intensidad, ¿no? Por lo que había en juego, ¿a qué fue debido? No sé, la verdad que Antonio, a Montero lo expulsaron, la verdad que no iba corriendo, no lo vi, ¿no? Y a mí me expulsaron, pues, nada, lo último ya, ¿no? O protestarle algo que yo creía que había sido injusto, ¿no? Al colegiado, que es que había pitado la expulsión de Montero son 2 minutos y 2 minutos que se pega hablando con un jugador sin parar tiempo, ¿no? Y es que esto no, pero vamos, que son cosas del partido y yo creo que también la intensidad de los dos equipos y pues se ve reflejada también, ¿no? No, nadie quiere perder, todos disputan los balones y las pulsaciones pues son máximas. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí una expulsión en el fútbol sala no es como en el fútbol pues son 11 jugadores, aquí se nota demasiado y puede ser un factor importantísimo, de hecho es un factor importantísimo el quedarse con superioridad, y de hecho pues por eso hacíamos las preguntas. Quisco, los 3 últimos partidos que habéis jugado han sido de gran exigencia, además de este se enfrentaste a Zulema y al que de qué, y todos han terminado con idéntico marcador. Sí, la verdad es que sí, no ha sido partido, pues el problema ya se sabe, ¿no? Los chavales, pues la verdad es que están en forma y están jugando frubito y tuvimos unas cosas muy difíciles, ¿no? Ahí tuvimos que emplear en el fondo también y tuvimos las pizquitas de suerte, ¿no? Igual que contra el que de qué, ¿no? Yo estuve viendo el partido y la verdad que el equipo, a pesar del esfuerzo físico que había hecho el viernes, la verdad que el sábado estuvo muy bien, ¿no? Pues un fin de semana bastante intenso, viendo las caras pues con los equipos más fuertes ahora mismo de la División de Honor. Tal como está la cosa, y en balance general, pues parece, no está mal, ¿no? De estos 9 puntos que había en juego, al menos sacar 6, aunque se haya caído con Estudiantes. Hombre, claro, ¿no? Ya intenta sumar como he dicho antes, todos los puntos posibles, intentar nosotros sacar todos los puntos que podamos, ¿no? Y ya, como he dicho, no depende de nosotros, ¿no? Intentar que ellos también, pues fallen, ¿no? Dos empates son ahora mismo la causa de que ahora estéis hayáis estado hasta este partido en segunda posición a esos cuatro puntos. El primero fue en la jornada inaugural ante el Porti, y este segundo, que desde luego también fue una sorpresa, el segundo empate, ¿no? Sí, pero vamos, el segundo empate, sí, yo contra el equipo que fue tampoco lo de sorpresa, porque el donde ya lo conocemos, ¿no? Y ese día pues contaba con todos los jugadores, ¿no?, que tienen, y cuando vienen todos, pues es un equipo que se puede poner en nivel de los dos de arriba y puede estar peleando desde arriba también, ¿no? Por eso ahora mismo hay que estar pendiente del partido de este fin de semana ante el Donde, porque enfrenta al Estudiante y el Donde Fútbol Sala. La mala suerte quizá, digo, para vuestro interés, haya sido que ese partido no se pudiera disputar el mismo sábado y que los jugadores pues no llegaran con ese desgaste del partido ante vosotros el viernes, ¿no? Hombre, también, la verdad que sí, ¿no? Pero vamos, que hay que afrontar lo que venga y ya está, ¿no? No te puedes poner ni a mirar ni una cosa, ni porque ya te digo, nosotros hicimos un desgaste físico grandísimo el viernes contra Estudiantes, y sin embargo el sábado por el equipo su fuerza, donde no las tenía para conseguir la victoria. Con trabajo estáis sacando los partidos, da la sensación de que Estudiantes los saca con más facilidad, ¿no? ¿Ustedes cómo lo veis? Pues la verdad es que sí, ¿no? Yo lo estoy viendo y lo que tiene un equipo, ¿no?, que la mayoría está jugando en el Ubrique, ¿no? Y la verdad que en forma física pues la verdad que está muy bien, ¿no? Eso no pasaba a nosotros cuando estábamos jugando en Ubrique Fútbol Sala, ¿no? Pues la mayoría también estaba jugando, y el que no entrenando pues se notaba muchísimo. Claro. Este año el equipo, pues nosotros exceptuando un par de ellos que están allí en Ubrique, los demás entrenando, pero cada uno por su cuenta hace un rato, y como que no lo tomamos tan en serio, ¿no?, como el año pasado, que nos falta un poquito de forma física. Siete puntos de diferencia pueden ser siete puntos si iguala en ese partido ante el Donde y consigue la victoria, pero bueno, está todavía por ver. ¿Siete puntos ya sería una ventaja excesiva o no? Bueno, yo no creo, ¿no? Pues no creo en el sentido, porque como nosotros hemos empatado la primera vuelta, ¿no?, que los equipos que se están viendo, contando con todos los jugadores de su fila, pues la verdad que cualquier equipo, ¿no?, el Tulema, el Porti, Helio, Donde, cualquier equipo de ellos, ¿no?, marca, te puede complicar un partido, ¿no? A mí quizá no te ganen, pero rascando empates como nosotros, pues se puede decidir, mucho. Una liga muy muy exigente, otros años se ha decidido por un punto o incluso por goles, así que cualquier empate, aunque no sea un resultado malo, pero ayuda a que cojas ventaja o en tu caso la pierdas, en el caso por ejemplo de que os ha pasado a ustedes en estos dos empates. Kisco, ¿está Revolución a buen nivel o todavía crees tú que el equipo tiene que dar más de sí? No, hombre, todavía tiene que dar mucho más de sí, ¿no? Hay jugadores nuevos que por causa por de trabajo, mejor otra vez está jugando al fútbol y no lo han dejado al furbito, ¿no? Pues hay que adaptarse un poquito, ¿no? Pero vamos, que plantilla lo que es completa hay, lo que hay un poquito de adaptación y coger forma física, y yo creo que un poquito de las dos cosas, pues vamos, yo creo que sí, que hay equipo, ¿no? Vamos, que los partidos no está pasando como en años anteriores, sino que ahora contáis con un número de jugadores con garantía en cada partido, ¿no? No, hombre, está claro, ahora tenemos por lo menos dos jugadores por puesto mínimo en cada partido, y exceptuando alguno que por cosa, hemos tenido que jugar 5 o 6, pero vamos, la mayoría es un banquillo con 3 o 4 cambios, hasta 5, y eso es lo que veníamos buscando este año, ¿no? Ampliar la plantilla y ¿no?, y como se dice, picarse uno entre otros, o sea, sino para disputarse un puesto, ¿no?, y que te haga jugar el que menos lo tenga. Pues ya decimos, bueno, por parte de Revolución esa derrota no es decisiva, ya decimos, Estudiantes pueden encarrilar quizás estas siguientes jornadas con cierta tranquilidad, pues por ese colchón de puntos, pero decimos, no es decisivo, y además estamos casi como quien dice en el inicio de la liga, tan solo se ha disputado 10 jornadas. Kisco, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias como siempre por atender la llamada de Radio Ubrique, y nada, desearos mucha suerte en los próximos choques y a ver si vemos una liga competida hasta el final, ¿eh? Hombre, por supuesto. Muchas gracias, un abrazo. I've been loving you a long time. Down all the years down. Una competición liguera que en los últimos años en División de Honor la rivalidad entre estos dos equipos pues ha puesto el nivel muy, muy, muy alto y ya incluso, bueno, antes una ventaja de 7 puntos hace muchos años no significaba nada a estas alturas de temporada. Ahora, viendo la regularidad que han tenido estos equipos cuando cada uno de ellos ha ganado la competición liguera, recuerden que son los dos últimos ganadores de la Liga de División de Honor, y que ese campeonato, esos campeonatos que han ganado, no han podido ser holgados en lo que se refiere a diferencia de puntos, porque han estado los dos a un ritmo altísimo. Vamos a quedarnos ahora con el mismo partido, pero con el otro equipo, con Estudiantes Disco Coyote, con Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. La otra cara de la moneda, un resultado que a vosotros allana el camino hacia el título liguero, ¿no? Sí, la verdad que fue una victoria que nos hace encarar lo que queda de resto de temporada con un corazón de puntos, la verdad que es muy bueno. Uh-huh. Desde tu punto de vista, Miguel, ¿cómo fue el choque entre los dos mastodontes de esta competición liguera? Pues como los últimos partidos que hemos jugado, ¿no? Nos respetamos mucho el uno al otro, ¿no? Y con mucha intensidad. Yo creo que nosotros últimamente con ellos, cuando nos ponemos a defender lo que nos está dando, sacar luego el partido, ganarlo. Uh-huh. Y por parte de los dos oportunidades, y un partido muy bonito, la verdad. ¿Resultado justo? Para mi parecer, sí. Nosotros, bajo mi punto de vista, creo que tuvimos unas cuantas oportunidades más, ¿no? Dimos dos palos. Belli también hizo unas buenas paradas, ¿no? Y sobre todo la clave del partido fue cuando nos quedamos con uno menos, que en esos dos minutos pues pudimos conseguir mantener el 1-1 que llevábamos. Uh-huh. No fue aprovechado por el conjunto de Revolución. Tú comentas que últimamente, que ha sido como los últimos choques, bueno, los últimos choques depende, porque la temporada pasada sí estamos viendo quizás una victoria más cómoda por vuestra parte cuando se enfrentabais con Revolución, ¿no? Bueno, la verdad es que el año pasado... Al menos un resultado. No, el resultado ha sido el mismo, porque el año pasado le ganamos también, cuando le conseguimos arrebatar la liga, se la ganamos también por un, creo que fue 3-2, ¿no? Y respecto, sí, en la Peña Sevillista creo que fue uno de los resultados más abultados que tuvimos con ellos, que fue 3-0 a favor nuestro. Uh-huh. Podemos decir que siguen la fuerza muy igualada entre estos dos equipos, la cosa sigue igual, y cosa que nos gusta. Desde tu punto de vista, Miguel, bueno, y aún pendiente, ya decimos, de ese partido que vaya a tener contra el Donde, que desde luego fácil no va a ser, pero una victoria contra el Donde os dejaría ya a 7 puntos, una ventaja de 7 puntos. ¿Suficiente? No, suficiente, que va, todavía queda mucha liga, ¿no? Este año partido, ¿no? A la vez 13 equipos nada más la división, y todos los partidos son complicados, quiera o no. Hay un nivel muy parejo, ¿no? Y ahora esta segunda vuelta, que los equipos, mientras más avanza, más mejor están, ¿no? Yo creo que 7 puntos es una buena diferencia, pero no definitiva. Uh-huh. Aunque hablábamos con Quisco, Miguel, que parece que este año Estudiante está sacando sus compromisos con cierta facilidad, ¿no? Sí, estamos teniendo menos dos partidos, creo que han sido los demás, hemos ganado por diferencia, ¿no? Y tampoco sé de por qué, que estamos jugando, estamos con el mismo problema que el año pasado, ¿no? 6-7 jugadores nada más. Lo que sí, que físicamente se nos nota, ¿no? Porque todos estrenando, pues la verdad es que quiera o no, ese puntito de entrenamiento de diario, cuando te pones a competir, pues se nota. Como tú comentas, salvo el partido este ante Revolución y el del qué de qué, todos los demás encuentros se han saldado con goleada. 61 goles en 9 partidos, estamos hablando pues casi 7 goles por encuentro. Las cifras goleadoras este año dan miedo, ¿eh? También hay que destacar que tenéis casi la mejor delantera de toda la liga. Sí, la verdad que tenemos ahí, ¿no?, a Monterito, que la verdad que lo está haciendo fabulosamente, ¿no? Tiene una media de 5 goles y, quiera o no, eso nos ha dado un plus más de cara a gol, estamos un poco mejor, ¿no? Aparte también los que años atrás están metiendo goles, pues siguen haciéndolo también, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora pues... De Ángel, pero que porque está jugando menos, creo que ha ganado más que 3 o 4 partidos, pero los demás siguen metiendo todos los goles que más o menos han estado metiendo estos años atrás. Hay que destacar precisamente que esta temporada pues se estáis viendo favorecidos por la gran campaña de Montero, ¿no? Que precisamente fue expulsado y con el que parece ser que no vais a poder contar en los próximos partidos. ¿Puede ser una baja importante? Bueno, sí, no vamos a contar con él nada más que el partido del Donde. Y la verdad que, pues claro que se va a echar de menos, ¿no? Pero tanto Montero como cuando no llevamos a alguno, ¿no? Porque si somos 6 o 7 y encima todos... Claro. Nos falta alguno, pues imagínate. También llevamos también todo el año jugando, Dani sabe, no aguanto el año. Que creíamos que iba a ser una baja, que sí se iba a notar, ¿no? Hombre, que se nota, ¿no? Pero que por ahora estamos supliendo bien, ¿no? Chispa tampoco aguanto la temporada, ¿eh? Que son dos jugadores, para la verdad que para el equipo, muy importantes. ¿Todas esas bajas son por tema físico? No, por motivos... laborales, ¿no? Motivos laborales, aparte que también están en Ubrique, ya todo no se puede... Hay que ir dando cosas de lado, ¿no? Y si puede estar preparando unas posiciones, y lo más normal es que no juegue. Cuando se está gastando una persona un dinero y está haciendo un esfuerzo, ¿no? Pues hay que respetarlo. Decíamos lo de la baja importante de Montero, sobre todo por lo que tú has dicho, focalizándolo en este fin de semana, en ese partido ante el Donde, un equipo que si viene con toda la artillería, es también muy difícil de ganar, ¿eh? Y aparte que es un equipo que últimamente se nos atraganta, la verdad, porque hemos jugado con ellos dos finales y se le hemos ganado dos penaltis, ¿no? Ya luego no nos hemos enfrentado más, pero sí, es un equipo que hay que tenerle un respeto. Y nosotros, aunque tengamos la baja de Montero, pues plantearemos el partido como lo planteamos todos. Iremos a hacer nuestro juego y a intentar conseguir una victoria. Y doble jornada, porque también se vais a enfrentar a Zulema, que bueno, también está completando un buen arranque liguero esta temporada, ¿no? También, otro partido importante, como te he dicho antes, es que todos los partidos... toda la semana te toca este año un equipo duro. No, esta semana tenemos dos partidos que si los podemos conseguir los dos, pues sí creo que damos un paso muy muy importante. ¿Y qué diferencia ves entre tu equipo y el resto? ¿O qué le puede faltar al resto en comparación con vosotros? Como tú dices, son choques difíciles, pero antes lo comentamos, parece que sacáis con cierta comodidad. ¿Se reduce todo al físico? Bueno, al físico y que yo creo que nosotros a la vez 6 o 7 jugadores todas las semanas, pues estamos muy cogidos, ¿no? Aparte, estamos físicamente bien, pues la verdad es más fácil, porque a lo mejor hace un cambio y puede ir jugando con los cambios con más tiempo, ¿no? Cada 4 o 5 minutos puede estar haciendo cambios, que cuando hace los cambios el equipo no lo nota, y durante todos los partidos pues sigue manteniendo la misma intensidad. Un equipo muy equilibrado, por tanto, ¿no? Sí, la verdad que sí, que después de unos cuantos años así, que siempre yo creo que es de los equipos más equilibrados que tenemos, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y Miguel, en principio, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Enhorabuena pues por este resultado. Desearos mucha suerte también en las próximas jornadas. Y lo mismo que le decimos a Quisco, queremos ver una liga reñida y competida y tan emocionante como la que se está viendo hasta este momento. Y nada, pues nada, solo nos queda pues desearos toda la suerte del mundo, ¿eh? Pues venga, tú, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Y esos, bueno, ese repaso era lo que nosotros teníamos previsto hacerlo el miércoles pasado, cuando estaba en principio programado la jornada anterior este choque entre Estudiantes Revolución La Fresquita. Pues nada, nosotros lo pasamos a esta, hemos repasado esas cuatro jornadas de la undécima jornada, de esos cuatro partidos, perdón, de la undécima jornada, y ahora pues nos vamos a quedar con los encuentros de la estos son de los anteriores de la décima, de la undécima. En este caso también hay que hablar de partidos suspendidos, el Estudiantes Disco Coyote donde fútbol sala, como hemos comentado, y el derbi grazalemeño, que también es bastante interesante, Club Deportivo Grazalema Zulema. Son los dos partidos que quedaron pendientes de la undécima jornada. Fíjense, por ejemplo, el panorama de Estudiantes, como decimos, va a enfrentarse al Donde el viernes y al Zulema el sábado. Pero es que el Zulema tiene el derbi grazalemeño el viernes y luego el sábado tiene el encuentro ante el líder. Parece que eso de doblar jornada y siempre, o al menos cuando se ha dado esta situación, son importantes los rivales, son fuertes. Vamos a quedarnos con los resultados de la undécima jornada sin añadir nada más y comenzamos con ese empate entre el Don Odón Brillo Sur y el Marca 91. Un resultado, un empate, bueno, un punto que le hacía mucha falta al conjunto del Don Odón y un Marca que, bueno, si se mantiene en la posición que ya tenía de la anterior jornada, pero que poco a poco parece que se va acercando a la zona baja de la tabla clasificatoria. Es ahora mismo el sexto equipo por detrás en la tabla clasificatoria. Está empatado con el Grazalema y con los Patos. Así que, tiene el descenso lejos, a 7 puntos, pero bueno, no es normal tampoco ver al Marca merodear esas posiciones en la tabla. En este caso, este empate a 3 por parte del Don Odón marcaron Alberto Núñez Moreno en dos ocasiones y David Márquez Aguilar. Y por parte del Marca 91, Diego Corrales González conseguía dos goles y Abraham Fraidias Jaén conseguía el otro tanto del conjunto del Marca. Nos quedamos también ahora con otra goleada del fin de semana. Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra 5, Fogón del Metropol 1. El Club Deportivo Helio, que como ya adelantamos la pasada semana, poco a poco va sumando puntos, se va encontrando su mejor versión después de un arranque de liga bastante irregular, con muchas derrotas que lo llevó incluso a las zonas bajas de la tabla. Ahora mismo, en la zona media alta, bien situado, y dejando el descenso ya a 12 puntos. Marcaron por parte del Helio David Gutiérrez Orellana, David Gómez Fernández, Modesto Romero, Pedro Ordóñez y Antonio Bueno, mientras que Francisco David Pérez Caro fue el encargado de meter el gol de la honra del Fogón el Metropol. Nos quedamos con otro partido del fin de semana, el que enfrentó al Quedeque y al Revolución 1-2. Fue el resultado final en el que se presenció de nuevo un partido muy igualado, muy disputado, como hemos comentado antes con Kiko Trujillo, y en el que en esta vez el conjunto de Revolución, que venía precisamente de perder ante Estudiantes, tuvo la suerte a su favor y se llevaba los 3 puntos ante un rival durísimo y que tiene mucho que decir en esta liga, sino para luchar por el título liguero, al menos como juez puede ser un rival importante. El gol del Quedeque, que se quedó con un jugador menos por expulsión de Paquito, metió Mario Chacón, y por parte de Revolución, Francisco Colonil García y Javier Trujillo González. A este partido también acudía a Revolución pues con esa baja de Quisco Trujillo, que fue expulsado en el partido ante Estudiantes. Los Patos 4, Pintura Rafa 2, Pintura Rafa que no termina de levantar cabeza. Por parte de los Patos, esta victoria le viene muy bien porque le sirve pues para ir sumando puntos, poner tierra de por medio con respecto al descenso. Antonio Escalante metía 2 de los 4 goles de los Patos y los otros eran obra de Jesús Gago Barroso y Alejandro Martínez Morales, mientras que Luis González Galvez era el autor de los goles del Pinturas Rafa. Y el último partido de la jornada que se tenía que haber disputado, el Club Deportivo Grazalema y el Zulema, pues fue suspendido a causa de la lluvia. ¿Cómo está la clasificación? Pues Estudiante Disco Coyote líder con 27 puntos y un partido menos, 23 tiene Revolución, 19 Quedeque, 18 Zulema también con un partido menos, 17 Donde Fútbol Sala y un partido menos, 14 puntos Helio, 13 Porte y Construcciones Hermano Virus Oliva, Marca 91, 12, Grazalema 12, Los Patos 12, 7 Don Odón Brillo Sur y en zona de descenso Fogón del Metropol con 5 puntos y con tan solo un punto el Pinturas Rafa. Insistimos en, bueno, en esos partidos que están aplazados, tienen que jugar donde este fin, doble ración de partido, el donde el Zulema y Estudiantes. Dependiendo de los resultados, pues puede cambiar un poco el orden de esta clasificación. Pero sin duda, vamos a presenciar otro fin de semana intenso y habrá que estar pendiente de estos marcadores, porque la Liga en División de Honor se está poniendo al rojo vivo. Bueno, tiempo ahora de quedarnos repasando la tabla de goleadores tras la disputa de esta última jornada, como siempre lo hacemos con la segunda división, donde de nuevo Isaac Cañamaque sigue encabezando una semana más el apartado de máximos goleadores. Tiene o ha logrado un total de 14 tantos en 9 partidos. Con 12 puntos tenemos a José Isaac Cañamaque del Panadería Sánchez. Con 12 a José Ignacio Piñero del Malacayú. 10 para Antonio Castaño de Negocios Retra y 9 para un compañero de equipo, para Daniel Vázquez Carretero. 9 goles tiene también José Manuel Ordóñez Moreno del Panadería Sánchez. 7 goles para Omar Saurí Salas. 6 goles para Antonio Carrillo Flores de Malacayú. También para Antonio Domínguez Guerrero y Eloy Peña, López Peñalosa, estos dos también de Malacayú. Francisco Calvillo de Negocios Retra, Francisco Cabrera González de Panadería Sánchez, al igual que José Francisco López Herrera, también del Panadería Sánchez, y Juan Fernández Fernández de Volta Sur. Todos ellos, como decimos, 6 goles. 5 para Antonio García Jiménez de La Peña y 5 para Carlos Camacho Virués del Leyton. En cuanto a la primera división, es Jesús Fernández Naranjo, de la Autoescuela La Sierra UAS, el que encabeza la tabla de goleadores con 14 tantos. 13 tantos para Daniel Tinajero Aguilar, de Racing Panteras. 11 para Cristóbal Fuentes Zamundio, de Los Brilles. 10 para Manuel Melgar, de Autoescuela Celia. Y Manuel Sala, de Autoescuela La Sierra UAS. También 10 goles para Miguel Ángel Santos Lamela, de Los Cosmos. 9 goles para dos jugadores de Oasis Lunge, Antonio Domínguez Romero y Domingo Borrego. 8 goles para Alejandro Monte de Oca Moreno del Oasis, Juan Manuel Olmedo Chacón de los Celtas, Manuel Gagomena de Racing Pantera y Vicente García Narváez de Equivoca. 7 goles para David Melgar Chacón de Autoescuela Celia y Francisco Gómez Barroso de los Cosmos. Y con 6 goles Alberto López Pérez de Benaocaz. Vemos al menos la cifra de goles muy similar, la de los máximos goleadores de primera con la de segunda, pero ya si accedemos a la división de honor vemos que las cifras cambian porque aumentan ampliamente en lo referente a los dos primeros clasificados, sobre todo Antonio Montero Sánchez de Estudiante, que lleva la friolera de 36 goles, 24, perdón, para el Quisco Trujillo de Revolución La Fresquita, 12 para Daniel Román Aguilar del Qué de Qué y para José María Barea Vázquez del Club Deportivo Grazalema. Diego Corrales González del Marca 91 ha logrado 9 goles. Jesús Benítez Moliniño del Porti también 9 goles. 8 goles para Albert Pino Mejías del El Donde y Francisco Javier Domínguez García del Zulema. Con 7 goles también tenemos otros dos jugadores del Zulema, Juan Andrés López Sánchez, Juan Antonio Menacho García, además de Julio Sánchez Gálvez de Estudiantes y Miguel Gutiérrez Orellana del Club Deportivo Eli. Con 6 goles a Daniel Atienza Ordóñez del Qué de Qué, Francisco Pérez López también del Qué de Qué y Javier Trujillo González de Revolución. Nos quedamos con los horarios de esta próxima jornada, de este fin de semana, mejor dicho, porque se recuperan partidos atrasados. Es el caso de la División de Honor, partidos correspondientes a la jornada 11. En Los Remedios, Pabellón de Los Remedios, 9 de la noche, el viernes, Estudiante Disco Coyote, donde Fútbol Sala. Y a las 10, Club Deportivo Grazalema, Zulema. En cuanto a los partidos de la jornada 12, el viernes, 11 de la noche, en el Pabellón de Los Remedios, Fogón El Metropol, Los Patos. El sábado, 9 de la mañana, Revolución Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. A las 10, donde Fútbol Sala, Qué de Qué. A las 11, Pintura Rafa, Porte y Construcciones, Hermanos Virus Oliva. A las 12, Zulema Estudiante, Disco Coyote. Y a la 1, Club Deportivo Grazalema, marca 91. Descansa el equipo del Don Brillo Sur. Varios partidos que destacar, como partido de la jornada, por ejemplo, Estudiante Disco Coyote, Don de Fútbol Sala, pero también el Don de Fútbol Sala, ¿qué de qué? O el Club Deportivo Grazalema Zulema, o Zulema Estudiante Disco Coyote. La verdad es que hay donde elegir este fin de semana. En División de Honor, jornada undécima, que se va a disputar íntegramente en la cancha exterior. El viernes 9 de la noche, Museum Café y Copa Racing Pantera. 10 de la noche, Club Deportivo Celta, Club Deportivo CAI. 11 de la noche, Kiboca Fútbol Sala, Los Cosmos. Y la jornada del sábado, a las 10 de la mañana, Benocaz Fútbol Sala, Oasis Longe. A las 11, Mandarín Autoescuela La Sierra Guas. Y a las 12, Autoescuela Celia Brille 1979. Nos comunican que, en caso de lluvia, aunque no dan probabilidad, no por lo visto no, según la información, pues no va a llover en esta jornada, este fin de semana, pero si lloviera, los partidos de la cancha pasarían, en el orden que hemos dicho, a disputarse en el pabellón, el horario de 1, 2, 3 y 4 el sábado y 2 el domingo. Es decir, el primer partido, Museum Café y Copas y Racing Pantera, si se suspendiera, se jugaría en el pabellón el sábado a la 1. El segundo, Celta Sky, sería a las 2, así hasta completar los 5 partidos de esta jornada. En principio se jugarían 6 y bueno, es una esperanza de que no llueva, al menos como hemos dicho, no han dado probabilidad de lluvia. Y en lo referente a esta jornada, pues destacamos el Mandarín Autoescuela La Sierra Guas como uno de los partidos de la jornada, o en este caso el Kiboca Los Cosmos. Y en segunda división, jornada undécima, que se jugará exclusivamente en el pabellón, viernes 10 de la noche, Volta Sur La Lupe Kebab, 11 de la noche, Peña Bética Negocios Retra. El sábado en el pabellón, bueno, hay que destacar que el primer partido corresponde a la jornada 10, que se suspendió. En el pabellón, el sábado, 9 de la mañana, La Peña Volta Sur, 10 de la mañana, Panadería Sánchez Ubrílez, 11 de la mañana, Lupe Kebab, Leito Construcciones y Reformas, 12 de la mañana, Malacayú, Bar Laurel Tapas. Descansa el conjunto del Bar Los Tres Caminos. Antes de despedirnos, comentar también los partidos de la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol. El sábado tan solo se disputará un encuentro en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo a las 4 de la tarde y enfrentará al San José frente al Aspirantes. En lo que se refiere a la jornada del domingo, en el mismo escenario, en el Antonio Barbadillo, 11 de la mañana, Olimpia Portuense, mientras que en el Municipal Las Truchas del Bosque, a las 10 de la mañana, Juventus Club Deportivo Al Andaluz, y a las 12, 9, Balompédica Cervecería Los Morenos. Descansa el conjunto de los Vampiros. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Comentar que mañana no estaremos aquí, porque ya, como habrán podido oír a lo largo de la jornada, mañana van a producirse una serie de trabajos de mejora de la infraestructura de la emisora municipal Radio Ubrique, por lo que mañana, durante buena parte de la jornada, la sintonía, o el 97.6, no va a sintonizar nada, va a estar en negro, que se dice. Toda esta mejora, pues lógicamente viene a beneficio, o beneficiará tanto a nosotros como a los oyentes, que nos podrán escuchar con mayor nitidez y con los excesivos problemas que ya conocen, que llevamos arrastrando desde algún tiempo. Pues mañana, como decimos, esos trabajos van a impedir que podamos emitir, pero el viernes estaremos por aquí a la hora de siempre. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.